Este es tu grupo, Caros. Jeje. Pasan el día, no le gusta a ningún hombre que chicas tan raras, y puede verse un secreto de amor en sus caras. ¿Cuál es la historia que esconden Ana y Susana? ¿Cuál es la historia que esconden Ana y Susana? Pensar, Ana y Susana, qué pareja tan especial. Cuando ellas van de la mano, en sus ojos hay felicidad. Pienso que a ratos se olvida que son amigas y nada más. Ana y Susana. Se trata de dos amigas que juntas pasan el día. No le gusta a ningún hombre que chicas tan raras, y puede verse un secreto de amor en sus caras. ¿Cuál es la historia que esconden Ana y Susana? ¿Cuál es la historia que esconden Ana y Susana? Susana, qué pareja tan especial. Ana y Susana, por lo que viven dan que pensar. Ana y Susana, qué pareja tan especial. Cuando ellas van de la mano, en sus ojos hay felicidad. Pienso que a ratos se olvida que son amigas y nada.